Ya estamos al aire y estamos en comunicación con Juan Salinas. Juan, ¿nos escuchás? Sí, escucho perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, le decimos a nuestros oyentes que Juan Salinas es uno de los destacadísimos, de los más destacados periodistas de investigación de la Argentina, y uno de sus temas en los que más ha profundizado es precisamente el atentado a la Mutual AMIA, del que precisamente ayer se cumplieron 25 años. Así que estamos muy interesados en hablar contigo, Juan. Y así de arranque te digo, ¿cómo fue el atentado a la AMIA? ¿Quién es el responsable? Ah, menuda pregunta. Hace 25 años que estoy metido en esta historia. Casi 25 años, porque en realidad fue en octubre del año 94 cuando se vio que la investigación no avanzaba, no iba para adelante, sino que al revés, se iban tapando las pocas cosas que se habían descubierto en los primeros días, luego de los bombazos, porque fueron dos, no uno. Dos bombazos, primera definición. Sí, uno en la puerta y otro adentro, el principal adentro. Bueno, y cuando se vio eso, se armó un... Pedro Brigger me vino a buscar, yo trabajaba en la sección de economía de la agencia Telam, y me invitó a formar parte de un equipo, un pequeño equipo de investigación que estaba financiado por la propia AMIA. Y que al mes y medio, al mes, fue un equipo caro, que costaba $40,000, $40,000 por mes, con un alquiler, una casa, bueno, de todos los expedientes judiciales que estuvimos estudiando. Al mes fue disuelto por orden de Israel, que llamó, lo llamaron Beraja, lo llamó el presidente de la AMIA, Alberto Krunikov, le dijo que lo requerían desde Israel, y en Israel vino con la orden de disolver el equipo de investigación. Eso nos debería haber hecho pensar, pero en ese momento no extrajimos las debidas conclusiones, sino que buscamos un vínculo con el abogado de la AMIA, y así es que yo estuve trabajando 3 años seguidos a cuenta de la propia Mutual, investigando. Por supuesto, llegué a conclusiones distintas a lo que fue la investigación oficial, que se desvió adrede, a propósito, recuerdan ustedes, detrás de una falsa pista, echándole la culpa a unos policías bonaerenses. Y esta pista falsa se le echó la culpa a los policías bonaerenses porque era el segundo encubrimiento. La causa AMIA es como un cuchillo al cual primero se le cambió el mango, es decir, había sirios involucrados, sirios argentinos, hay que decirlo, no hay ninguna prueba de que fuera el gobierno sirio, pero sí sirios argentinos vinculados a Monser Al-Kassar, traficante sirio de armas y de drogas, y eso se lo cambió por Irán, y se cambió luego a la Policía Federal, a los policías federales, gente de la Policía Federal que había participado del atentado, se la cambió a instancia de Carlos Corach, un genio del mal, pero genio en fin, que se lo cambió por policías bonaerenses. Y de paso se resolvió una interna entre Menem y Duhalde, ¿no? ¿Fino Palacios de la Policía Federal estaba entre los que participaron? Fino Palacios no avanzó en algunos allanamientos por la sencilla razón de que le dijeron desde la Casa Rosada, desde la Jefatura de Policía, que no lo hiciera. Uh-huh. Pero... esa pista siria no es una pista clara. Había pistas claras de sirios residentes en Arabia Saudita que parecían tener que ver con los atentados, sobre todo con el atentado a la Embajada de Israel. Pero bueno, para ir derecho al grano, y Carlos, si así me podés preguntar mejor, te diré. Los atentados se hicieron originalmente por una deuda, por una mexicaneada, en el producto del tráfico de armas y de drogas. De armas hacia Croacia y Bosnia, un estado mediterráneo que a veces no la recibía porque las armas desembarcaban en puertos croatas y los croatas no siempre le daban las armas a los bosnios, a veces estaban aliados contra los serbios y a veces estaban enemistados entre sí. Y también por el tráfico de drogas, por el lavado del tráfico de drogas, básicamente cocaína colombiana que se mandaba a Italia y a la mafia tradicional que la repartía a través de una red de heladerías. Esta semana, sí, terminá y te pregunto sobre esto. Este tema de las drogas está muy de moda porque hoy Israel, que apretó a la Argentina para que declarara formalmente, aunque sea un saludo a la bandera, a Hezbollah, que es el partido mayoritario en el Líbano, el más grande de todos, integrante de la alianza de gobierno, con 3 ministros y 14 diputados en el Parlamento unicameral, a la Argentina, este gobierno Lacayo y Cipayo, les declaró que Hezbollah, retóricamente, que Hezbollah terrorista. Lo mismo está sucediendo en Panamá hoy día, hoy. Si leen pajarorrojo.com.ar se van a enterar, porque el atentado de la AMIA está directamente relacionado con el derribo de un avión que se produjo al día siguiente en Panamá. Y de la misma manera, Israel está presionando al gobierno de Panamá para que 25 años después declare de que ese avión fue derribado por Hezbollah. Todo esto se hace sin absolutamente ninguna prueba. No hay nada de nada de nada, ni contra Hezbollah, ni contra Irán. Y como digo en mi blog en pajarorrojo.com.ar, desafío a que alguien me dé, ya no digo una prueba, sino algún indicio sólido de la presunta responsabilidad de Hezbollah o de Irán en los atentados. Y ya no digo ni siquiera Hezbollah-Irán, digo algún libanés o algún iraní. Y hay un silencio estruendoso, nadie te dice nada de eso, porque hay que entender que aquí se han puesto todos de acuerdo en mentir. Cuando digo todos, me refiero a todos, que Clarín y la Nación se pusieron de acuerdo con la Israel, el gobierno de Israel se pusiera de acuerdo con el gobierno de Menem para mentir y que esto arrastrara a Clarín y la Nación y que lo único que se publicara fuera lo que salía del juzgado de juez Galeano, con la aprobación de Rubén Beraja, entonces presidente de la DAIA. Hay que recordar que Galeano y Beraja han sido procesados por encubrimiento. Y condenados. Bueno, pero eso también pasó que Página 12 en aquella época dependía del señor Mañete económicamente, y que quienes cubrían, entre quienes cubrían la noticia del atentado, estaba, por ejemplo, Román Lehmann, que hoy escribe para Infobae, y que es claramente, basta leer sus notas en Infobae, un agente sionista, un agente de Israel, que están dispuestos a mentir. Y la piedra basal del encubrimiento es la supuesta existencia de camiones bomba. Una traffic, la famosa traffic. Sí, en el caso de la AMIA y de una Ford F-100 en el caso de la Embajada de Israel. Cosa que no hay absolutamente ninguna prueba de que hayan existido, es todo una ñaganza, un burro. Vos decís en alguno de tus libros que no había una traffic, sino que habían dos traffic. No, pero en la calle Pasteur, 633, a las 9:53 de la mañana no había ninguna. Hubo traffic que fueron señuelos, que fueron maniobras distractivas, pero no hubo vehículos bomba. ¿Qué pasa? Que hoy nos encontramos con que esto, que ya fue demostrado por otros periodistas que luego fueron reclutados por el gobierno actual y por Clarín, como por ejemplo Jorge Lanata y Gabriel Devina, no es que soy el único que yo digo que no existe la camioneta bomba. Todos los que se han tomado en serio la investigación en algún momento de su vida saben perfectamente que no existe la camioneta bomba. Y por eso es tan triste este momento, porque a los 25 años me entero, me veo, me cruzo con periodistas supuestamente progres y del palo de uno de este lado de la famosa brecha, que siguen diciendo que existe la camioneta bomba, cuando esa es la piedra basal del encubrimiento. Y las organizaciones de familiares, con alguna excepción, como por ejemplo Sergio Burstein, que era de la organización de familiares más apegada al juez Galeano y luego al fiscal Nisman, pero que sin embargo, con capacidad autocrítica, y a medida que se fue enterando de cómo eran las cosas, han cambiado de posición. Pero incluso muchos familiares fingen demencia cuando se habla de la camioneta. Y la camioneta, la supuesta camioneta bomba, es la clave del vasto encubrimiento. ¿Por qué el encubrimiento? Bueno, el encubrimiento se produce porque el atentado, escúchenme bien. Te escuchamos con atención. El atentado fue una propuesta original de traficantes, después si quieren doy nombres propios, pero los que puedo, ¿no? No puedo todo porque algunos me harían juicio por no tener pruebas suficientes. El atentado fue una idea de traficantes de armas y de drogas porque los habían mexicaneado en el acto del producto, del lavado. El dinero, usted sabe, hay que reintroducirlo en el sistema bancario. Sí. Y esto exige pasar por entidades financieras, por bancos. Y en ese producto, en la parte financiera, habían sido robados o por bien porque las armas que habían comprado no habían llegado a destino. Y entonces había que devolver el dinero y no se devolvía el dinero. Esto por un lado. Entonces, fueron Esto fue a través del entorno del presidente Menem, sin que Menem tuviera nada que ver, él personalmente, sí, su entorno más íntimo organizó el atentado y le pagó a fuerzas mercenarias locales, vinculadas sobre todo a la Policía Federal, sin que esto involucrara a la jefatura de la Policía Federal, que en los dos atentados era el comisario Jorge Luis Pácero, que no tenía nada que ver con los atentados. Pero sí, dentro de la Policía Federal había bandas organizadas que provenían de la época de la dictadura y que son las que proveyeron la mano de obra. Teníamos una CIDE, encabezada por Jaime Tiusso y por otros rivales de Jaime Tiusso, pero después Tiusso lo ganó la contienda interna, que las dos facciones que había se peleaban a ver quién era más alcahueta de Israel y Estados Unidos. Es decir, una CIDE que era prácticamente una franquicia de los servicios de la CIA y del Mossad, y que operó también como gran encubridora. Bueno, y además de esto, lo peor de todo, y esta es la gran novedad, y es por qué el encubrimiento no se resuelve nunca, en ambos casos también participaron agentes de inteligencia israelíes, no la jefatura de gobierno israelí, que estaba a cargo del laborista Isaac Rabin, sino de gente que estaba en contra de los planes de Rabin, de devolverle a Siria la meseta de Golán a cambio de un acuerdo de paz, publicado solemnemente y con la garantía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rabin fue asesinado al año siguiente del atentado a Amia por un fanático de la extrema derecha. Cualquiera que lea mi anteúltimo libro, que se llamó Caso Niemann, Secretos Inconfesables, va a ver lo fácil que es ver quiénes y cómo pusieron la bomba en la embajada de Israel. Y por eso es que esa investigación jamás se abre y siempre está cerrada y no se deja que los periodistas metan baza, ¿no? Se metan. ¿Por qué? Porque está muy claro cómo fue, cómo se metió la bomba, y también está muy clara la participación de agentes del Bitajón, de la seguridad de la propia embajada, que dependía de Shin Bet o Shabak, que es la contrainteligencia israelí que actúa en los territorios, en el territorio de Israel y en los territorios ocupados por Israel, y que estaban furiosos algunos agentes de este servicio secreto, porque ya Rabin le había entregado, había despejado, le había quitado el control de la Cisjordania, entregándosela a la policía de Arafat, de la OLP, que había sido entrenada, por cierto, por la CIA. Entonces, estaban furiosos y no querían saber nada con que Rabin entregara la meseta de Golán. Fíjense ustedes que ahora, en la actualidad, Trump favorece la anexión directa de la meseta de Golán por parte de Israel, a pesar de que, según las Naciones Unidas, reconocen que ese es un territorio que fue siempre de Siria hasta la guerra del 67, que le fue arrebatado. Juan, vos decías recién, la plata sucia hay que reinsertarla de alguna manera. ¿Y cómo se puede reinsertar la plata sucia vinculada con tipo de cosas como esta? Por ejemplo, a través de algún banco ahora fallido, como el que recientemente exculparon de su quiebra fraudulenta a Rubén Beraja, ex titular de la DAIA. Sí, por supuesto, el Banco Mayo, pero bueno, también el mayor lavador de plata que hay en esto es el HSBC, y fíjense ustedes que la unidad de inteligencia financiera, este gobierno se la confió al HSBC, o sea, pusieron el zorro a la gallina. No, los bancos siempre, muchos bancos lavaron dinero. Ustedes recuerden que cuando se descubrió que el fallido BCCI de Guy Faraón lavaba dinero proveniente de la droga, Guy Faraón dijo, todos los bancos lavan, se meten con nosotros porque somos árabes. Y esto había, algo de cierto en eso hay. Este tema de Panamá, del avión que fue derribado porque para matar a un señor que iba ahí, llamado Saúl Suárez, que estaba involucrado hasta la coronilla en el lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína colombiana vendida en Italia. Siempre, entonces, Juan, nos queda gusto a poco las charlas contigo. Se nos ha hecho tarde y te pedimos disculpas. Es un tema muy complejo, Carlos. Totalmente. Complejo, pero la gente, ayer casi me vuelvo loco porque veo por televisión una prensa progresista, que toda la tenemos, que además ahí me gusta mucho la mayoría de sus notas, diciendo en forma desafiante, la camioneta bomba existió, y fue así, y esto es mentira. sabe que es mentira. No puedo cerrar la nota sin preguntarte, porque vuelve una andanada de la CIA y de los servicios estadounidenses con un tal El Reda, que ahora dicen... Samuel Salmán El Reda, es sí. un rollo patatero esto. Sobre esto ha escrito bastante Sergio Bustein, googleenlo, y también Daniel Nitman, dos personas de la COLE, que se han puesto a investigar el tema de Salmán El Reda. Es un fantasma Salmán El Reda. Decían durante años que era colombiano, no se sabe. En realidad, no se sabe, es tan fantasma que no se sabe si realmente existió como... Sí existe. Estuvo alguna vez en la Argentina. Pero es lo mismo que, ustedes fíjense que tanto en Panamá, si leen Pájaro Rojo y ven lo que está pasando hoy en Panamá, como con respecto al supuesto chofer suicida de la supuesta traffic bomba de Lamia, que llamado Hussein... El Berro. Berro. Este Berro, este muchacho, es un muchacho que un bombardeo lo dejó tullido, un bombardeo israelí del sur del Líbano, y que según sus hermanos que vivían en Detroit, en Estados Unidos, este otro bombardeo lo mató antes del atentado de Lamia. Pero como... y es un invento, es un puro invento de la inteligencia israelí, viejo invento además. Yo les recomiendo a los que les interesa estos temas, la van a pasar bien. Yo no tengo abuelo, o sea que tengo que decir. Lean Caso Nisman, Secretos Inconfesables, Punto de Encuentro, la editorial, o el último libro, que se llama La Infamia, que salió el año pasado, publicado por Coligüe. Y ahí se van a ver que hay una enorme cantidad de información que es pública. Lo que pasa que está lleno de periodistas que se hacen los tontos, como si no existieran mis libros, ni la información que publican mis libros, y siguen hablando como si no existieran esto. Lo mismo que pasa con el caso Nisman, que tanto se hacen los boludos, como si yo no hubiera publicado mi libro, y sobre todo como si Pablo Dugan no hubiera escrito su fenomenal libro que demuestra fehacientemente que Nisman se suicidó. Juan Salinas, impecable como siempre, muchísimas gracias, un gran abrazo. Recomendamos a nuestros oyentes elpajararrojo.com.ar y los libros de Juan, que son varios y uno mejor que otro. Un gran abrazo, Juan, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Carlos. Suerte.